hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacerte un fueguito en lo donde sea, una velita. Así que, así bueno, que fíjate bien que quieres quemar. El deseo, lo que pasa entre nos. Te gusta, bailátelo. Yo quiero bailármelo.